Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, muy buen día a todos y muy bienvenidos todos. ¿Cómo están? Bueno, vamos con un poco más de garra, ¿eh? Sí, así es. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, muy especialmente quiero dar una muy cordial bienvenida también a todos los que están por primera vez entre nosotros o segunda vez. Y bueno, nos da mucho placer y mucha alegría que compartas y que puedas disfrutar además cada uno de los encuentros que tenemos cada semana también. Así que tu vida, tu casa, tu familia sean muy ricamente bendecidos, por supuesto que sí. Sabe, decimos que estamos bien, pero eso no implica que no hay problemas, dificultades y aflicciones. Los tenemos como cualquier ser humano y algunas son cargas importantes, muy difíciles de sobrellevar. La diferencia está en que algún día la mayoría de los que estamos aquí hemos podido oír y conocer acerca de este Dios que ama a cada ser humano, a cada persona y que está dispuesto a transformar la vida de cada uno y a bendecir su vida, librándole de toda cadena, de toda aflicción y de todo dolor para siempre, para la eternidad. Él nos da nueva vida y vida eterna. Y porque hemos oído y tomado la decisión de confiar en Él y poner nuestra vida en sus manos, ahora tenemos dificultades, problemas, pero Dios está obrando a nuestro favor. Y Él nos sostiene, Él nos provee, Él nos da fuerzas, Él nos da la victoria. Por eso es que estamos gozosos. No porque se acabaron los problemas, no, los tenemos, pero nuestro Dios Todopoderoso es bueno, es fiel, nos ama y efectivamente obra en la vida así como Él lo dice y lo promete. Y esta puede ser su experiencia también, a partir de esta mañana, de este día. Qué bueno que estés acá, al menos vas a poder conocer algo acerca de este Dios o percibirlo aquí entre nosotros. Y todos debemos saber, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Él te hizo nacer y te dio la vida para que un día, y quizás sea hoy, vos pudieras establecer esta relación personal con Él, también como hemos hecho cada uno de los que estamos aquí, o la mayoría. Y sabes, no entendíamos todas las cosas, no es que teníamos que saber toda la Biblia, había algo en nuestro ser interior que nos movía a decir, tenés que tomar esta decisión, es así, es real, es verdad. Así que así fue como muchos de nosotros en distintos momentos, lugares, etapas de la vida, fuimos tomando esta decisión. Y entonces hoy podemos dar ese testimonio. Efectivamente, Dios es real, es bueno, está cercano y está para obrar en nuestra vida, ayudarnos a despojarnos y a despejar todo lo que es un obstáculo, una carga, un estorbo. Y Él abre camino delante nuestro, caminos nuevos. Caminos de bendición. Y entonces comenzamos a andar en esos caminos y nos damos cuenta, qué bueno esto, qué bueno es Dios. Así que mire, quizás esta mañana pudiera ser el momento en que su vida comience a cambiar, a ser transformada, su existencia, su ser interior. Bueno, Dios conoce perfectamente la situación que cada uno está viviendo, ¿verdad? Y si estás hoy acá, quizás es porque Dios te ha estado trayendo y ha hecho todo para que vos estés y escuches al menos unos minutos y unos instantes y quizás le puedas dar la oportunidad a Dios también de obrar y cambiar, transformar tu vida. Bueno, antes de compartir esta reflexión en esta mañana, te quiero anunciar también que el próximo domingo vamos a tener un culto muy especial. Todos los cultos, todos los encuentros son muy especiales, pero el que viene, además le añadimos el hecho de que va a haber algunos que van a ser bautizados. Precioso grupo de hombres y mujeres, varones, niños, niñas. Bueno, allí están, ¿verdad? Así que van a ser bautizados, así como la Biblia enseña, así como Jesús fue bautizado. Es por inmersión, no un rociamiento, no, fue por inmersión. Y esto tiene un significado muy importante. Y el bautismo mismo tiene un significado muy importante que vamos a compartir brevemente también el próximo domingo. Así que es una fiesta, es una celebración. Y los que se bautizan no es que ahora entonces van a ser salvos y van a ir al cielo. Ellos ya son salvos, ya fueron salvos porque un día tomaron esta decisión de arrepentirse de sus pecados y decir, Señor, yo quiero confiar en vos y dedicar mi vida a servirte. Así que a partir de ese momento son salvos, es decir, van al cielo. Si entre ese momento y antes del próximo domingo, que es el bautismo, Dios los convocara a su presencia, irían al cielo. Porque ya tomaron esta decisión de fe que les hizo salvos. Pero ahora se van a bautizar, que es algo posterior a esta decisión. Y que significa que ellos van a decirnos públicamente, por medio del bautismo, que ellos murieron, dejaron atrás esa vieja vida de sufrimiento, de ataduras, de cadenas, de esclavitud, y Dios les ha traído a una nueva vida en Cristo. Y aquí están entre nosotros, la mayoría los conocemos y vemos esos cambios y esas transformaciones. Y ellos quieren decirle a todos: yo soy de Cristo, yo soy un discípulo de Cristo y he puesto mi vida en sus manos y estoy decidido con su ayuda a avanzar, a crecer y a honrarle en todo. Así que le invito a usted, a cada uno, a que vengan con sus amigos, familiares, vecinos, a los que conoce, a los que no conoce, al que va en el colectivo, porque es una experiencia interesante, ¿no es cierto? Mucha gente supone, pero ¿cómo? ¿No se bautizan de chiquitos, de bebés? Bueno, y ahí podemos explicar todo en todo caso también. Así que oramos para que todo sea para la gloria del Señor y para felicidad y gozo, no solo de los que son bautizados, sino de toda la comunidad, de toda esta familia que día a día se va agrandando más. Bueno, damos gracias a Dios también por lo que viene aconteciendo cada miércoles en el encuentro de oración, ¿verdad? Si usted no está asistiendo al encuentro de oración, quiero decirle que se está perdiendo de bendición. Dios está moviéndose, Dios está obrando, Dios está haciendo cosas. Si yo no le quiero decir más nada, pero le voy a dejar abierta la curiosidad, pero venga, asista, disfrute, reciba. Y también deje que Dios le use para bendecir a otros también. Posiblemente si usted viniera y no estaba viniendo hasta aquí, tengamos que hacer espacio y agregar algunas mesas más, y bueno, porque así estamos, ¿verdad? Pero qué bueno que como iglesia podamos tener este espíritu de oración, de búsqueda, de compañerismo, de sostén, de ayuda mutua, donde entonces en pequeños grupos podemos abrir nuestro corazón y compartir con confianza y sin vergüenza y sin temor lo que nos está pasando, lo que necesitamos. Y los demás hacen lo mismo. Y entonces luego todos podemos orar pidiendo la ayuda de Dios, que es fiel. Dios siempre provee, siempre responde. Y eso es lo que vamos viendo y está aconteciendo. Esta última semana también ha habido infinidad de respuestas de parte de Dios a las necesidades que tenemos. Así que Dios siempre está atento a lo que nosotros le pedimos, ahí para escuchar con atención y responder conforme a su voluntad y a lo que realmente nuestra vida necesita. Bueno, por eso quizás a los que estamos aquí hoy nos está ocurriendo lo mismo, es decir, estamos en necesidad, hay algo que necesitamos suplir, algo que nos falta, que necesitamos que sea provisto, que se nos provea, porque a veces no lo podemos lograr alcanzar por nosotros mismos. A decir verdad, todos los seres humanos pasamos por diversas necesidades, ¿verdad? Algunas son necesidades que podríamos llamar un tanto más superficiales, ¿no es cierto? O de menor cuantía o valor. Bueno, qué sé, necesito una remera nueva. Bueno, todavía puedo tirar un poquito más con la que tengo. Bueno, eso se puede ir piloteando, pero no es tan existencial esa necesidad. Pero a decir verdad, usted sabe, porque lo hemos vivido, porque lo puede estar usted viviendo ahora, o porque conoce otras personas que están en esta situación. Hay necesidades que son profundas y muy difíciles de suplir por nosotros mismos, por los propios seres humanos. Y ahí es donde nos damos cuenta de las limitaciones que tenemos como humanos, de la impotencia que sentimos frente a algunas experiencias o situaciones de la vida. Nos sobrepasan y no las podemos manejar ni controlar, y nos ahogan, nos encierran, son fuertes tormentas que se abaten sobre nuestra vida. Y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que entonces sí estamos necesitando algo fuera de nosotros, algo que sí supla esa necesidad, que la provea, que la pueda cubrir. Es allí donde los seres humanos tenemos que darnos cuenta que lo que necesitamos es a este Dios del cual te estoy hablando, porque Él suple todas las necesidades que podamos tener. Aún esas más trascendentes, más profundas y más difíciles, Él las suple, las llena en plenitud. Dios es un Dios que provee. Por eso, si vos estás pasando algún tiempo de necesidad, te digo, confía, te digo, confía en esta semana, porque Dios proveerá y todo va a estar bien. Confía si estás en lucha, en problema, tenés necesidad de paz, de auxilio, de sanidad, de liberación. Confía, porque Dios va a proveer y todo va a estar bien. Confía en Dios verdaderamente, porque Él no falla. Él es fiel, Él es bueno, cumple su palabra, cumple sus promesas. Muchos de los que estamos aquí podríamos pasar por aquí y dar infinidad de testimonios de la fidelidad de Dios y de cómo Él provee a la vida de aquellos que confiamos en Él. Bueno, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, como usted sabe, en el capítulo 22, hay una historia muy interesante. Algunos la conocen o han oído de ella, ¿no es cierto? Y se trata de una escena dramática en la vida de Abraham, ¿no es cierto? Aquel patriarca de Dios que entonces recibe una orden muy... muy sorprendente e impactante, que seguramente habrá paralizado inicialmente a Abraham. Dios le dice, Abraham, toma a tu hijo Isaac, ese hijo por el cual me estuviste pidiendo largo tiempo y yo lo di. Señor, tengo necesidad de descendencia de un hijo y Dios proveyó en Isaac esa descendencia para Abraham. Pero ahora Dios le está diciendo, toma ese hijo que te di y andá y ofrecelo en sacrificio a tal lugar para mí. Wow. Bueno, Abraham, confiado en el Señor, una prueba de su fe, toma a su hijo, Isaac, toma a dos de sus criados, toma un paquete de leña, ensilla allí unos asnos y comienza el viaje hacia el monte Moriá, el lugar donde Dios le había dicho que fueran. Efectivamente tienen 2-3 días de viaje. Cuando están cerca y ya veían ese monte Moriá donde tenía que ofrecer el sacrificio a su propio hijo Isaac, le dice a los dos criados, bueno, ustedes quédense acá que yo voy a ir con mi hijo Isaac y luego volveremos. ¡Wow! Y luego volveremos. Abraham tenía la confianza y la fe en que Dios iba a proveer en lugar de su propio hijo. Por eso dijo, volveremos. Seguridad, certeza. Efectivamente fueron con su hijo. Llegaron al lugar, ubican el altar del sacrificio, allí pone a Isaac, pone sobre él los leños y está todo listo para en todo caso, darle muerte y ofrecerle un sacrificio al Señor. Y es en ese instante donde aparece Dios a través de un ángel y le dice, Abraham, no toques a tu hijo. Yo ya sé que vos me tenés muy presente en tu vida, que tu confianza es inquebrantable. Así que yo voy a proveer para sustituir a tu hijo Isaac. Pero algo dramático además, mientras iban, desde que dejaron a sus criados al lugar del sacrificio, Isaac le pregunta a su padre, padre, nosotros estamos yendo para ofrecer un sacrificio, tenemos la leña, tenés el cuchillo, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Qué tremendo, ¿no es cierto? Qué tremenda situación, qué tremenda necesidad de ser provisto para que no fuera Isaac, fuera otra. Y Abraham le dice, Dios proveerá. Dios proveerá a Isaac. Mire, déjemelo leerlo también. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Dios provee, Dios provee. Esta situación tan tremenda, concluye de esta forma. Mientras Abraham mantiene su fe y su confianza en Dios, Dios está proveyendo un sustituto para su hijo Isaac. Y está claro que toda esta situación está prefigurando la provisión de Dios en su Hijo Jesucristo para ocupar nuestro lugar en la cruz, sustituirnos a cada uno de nosotros también. Pero por eso Abraham llamó a ese lugar Jehová Jiré, que significa eso: el Señor proveerá, Dios proveerá. Otras versiones de la Biblia dicen: el Señor se va a encargar de eso, el Señor va a proveer, el Señor verá. Dios da lo necesario, dicen aún otras versiones. Así que todas estas expresiones ejemplifican la fidelidad y la provisión de Dios para suplir todas las necesidades de aquellos que confían en Él. Abraham confió y Dios proveyó. El Salmo 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Todo provisto, todo concedido de parte de Dios, todo suplido, no en una mínima proporción, en abundancia, en plenitud. Los que buscan a Dios. ¿Por qué entonces es que algunas personas padecen tantas necesidades y no las pueden encontrar, que son llenas, son satisfechas, son completas? Es porque quizás entonces no buscan a Jehová, no buscan a Dios, no confían en Él. Viven ajenos a Dios o a las cosas que Dios indica, pues entonces nunca van a tener esta experiencia de ver a Dios proveyendo, a Dios encargándose de todo, a Dios que va a dar todo lo necesario. En otras versiones de este texto dice: los que reverencian a Dios. Otra todavía dice: Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. A quienes lo adoran, a quienes lo tienen en cuenta, a quienes respetan a Dios, a quienes han puesto su vida en manos de este Dios, no les falta nada nunca. Los ricos pasan hambre, dice, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Bueno, qué interesante. El relato de Abraham en el monte Moriá se convierte en algo más que una dramática ilustración de la fe y la obediencia a Dios y de ver cómo Dios provee, experimentar que Dios es bueno, que Dios siempre da lo que necesitamos, aunque sea extremo, aunque sea límite como esta situación. Esto es una representación de la gracia eterna de Dios y la provisión continua del Señor. Porque Jehová Jiré no es Jehová proveyó, dice el texto claramente, sino Jehová proveerá. Jehová proveerá, hay una necesidad, Jehová proveerá. Es una promesa, es una afirmación, es una certeza, no es una duda o una posibilidad. Jehová proveerá porque Él es bueno, porque Él es proveedor de todos aquellos que lo honran continuamente a Él. Así que ese nombre no conmemora un acontecimiento que ya pasó y Dios proveyó, y de acá en más, no. Está dando cuenta y anticipa una acción futura y permanente de parte de Dios. Dios provee continuamente para todas las necesidades que puedan tener aquellos que le adoran, aquellos que lo reverencian, aquellos que lo respetan, aquellos que lo honran. Nuestro Dios, este Dios al cual estamos alabando y cantando, como usted ha estado viendo también en esta mañana, es un Dios que suple nuestras necesidades y se encarga de proveer para todas ellas. Por eso tenemos seguridad, por eso nos sentimos confiados, no por nosotros mismos, sino por este Dios que hemos conocido y en quien sí confiamos. Él no falla, Él no defrauda, Él no deja a nadie abandonado y desprovisto. Bueno, lo hemos visto en la vida de Abraham, ¿no es cierto? Pero también te podría contar que Dios provee sustento material, por ejemplo. En Primera Reyes 17 se habla de una viuda en un tiempo de hambre extrema, de sequía extrema, y con su hijo, y allí aparece un siervo de Dios, Elías, y le pide primero un poco de agua, y ella le provee agua a Elías, pero luego le pide algo más, le dice, no, cocíname un pan y dámelo a mí para comer. Y ella dice, agarra la cabeza, porque dice, lo único que tengo es un puñado de harina en la tinaja y un muy poquito aceite, es lo último que tenemos. Y lo estaba preparando para cocinarle, hacer algo a mi hijo. Y luego de eso dejarnos morir porque ya no hay más. Necesidad extrema de algunas cuestiones y un sustento material, como lo puede ser el alimento, pudieran ser de otro tipo. Pero esta mujer, lejos de encerrarse y velar solo por ella, confía en la palabra que Elías le está dando y en lo que Elías le estuvo diciendo. Si lo haces, no te va a faltar ni el aceite ni la harina para vos, para tu hijo y todavía mucho más y por largos días. Y ella confió en eso. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios es un Dios que provee. Y posiblemente pudiéramos llegar a momentos límites y extremos como estos, pero finalmente Dios proveerá. Si es que confiamos en Él, y quizás tengamos que ser pacientes hasta el último minuto. Vaya, el pueblo de Israel mismo, todo el pueblo de Israel, fue alimentado y sostenido con maná que caía del cielo cada mañana y que ellos recogían fresco para compartir con sus familias cada día y ser sostenidos y sustentados por Dios mientras eran guiados a la tierra prometida. Agua en el desierto, tremendo. Dios iba a proveer, ¿para qué nos trajiste hasta acá? No, bueno, che, golpea la roca. Y golpean la roca y de la roca salen aguas frescas, cristalinas, sanas, purificadoras. Y todos pueden participar de ello. Dios provee, Dios es un Dios que provee. Vaya, Dios es alguien que provee sanidad al que está enfermo o tiene algún problema físico. Bueno, vaya, encontramos en los evangelios la sanidad de algunos ciegos, ¿no es cierto? Y aún ciegos de nacimiento. ¿Y cuál era la necesidad? Jesús se cruzó con uno de ellos una vez, que en realidad él estuvo buscando a Jesús. Y entonces Jesús le dijo, ¿pero qué querés que haga por vos? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué querés que provea? Provéeme la vista, no veo, soy ciego, no soporto más vivir de esta manera. Y Jesús lo sana, le provee sanidad a su enfermedad. No está más, no existe más. Y se cruza en una oportunidad con alguien que hacía como 40 años que estaba paralítico, tirado allí en una camilla, en un lugar supersticioso, esperando, y nunca pasaba nada. Sin embargo, pasó en el mismo momento en que Jesús se cruzó con él. Y dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre confió y se puso en pie y andaba y estaba sanado de su parálisis que lo había aquejado durante tanto tiempo. Bueno, hay muchas personas que padecen diversas enfermedades o diversas formas de parálisis. Algunos están paralizados emocionalmente, paralizados por el temor, por el miedo, por las circunstancias, encerrados, paralizados, atrapados por la tristeza, la enfermedad, la depresión. Mire, un funcionario real del Imperio Romano, cuyo hijo estaba gravemente enfermo, viaja hasta Caná para pedirle a Jesús que lo sane. Es como que alguien de acá, del municipio de Varela, tiene un hijo sumamente enfermo, grave, gravísimo, y va, qué sé yo, a Constitución, porque ahí estaba Jesús, y lo va a buscar para que sane a su hijo. ¡Desesperado! ¿Cuánta gente hay en desesperación? Le ruega que vaya con él a Capernaum, a Varela, para salvar la vida de su hijo. Jesús, en lugar de ir físicamente, le responde con una declaración poderosa. Vuelve a casa, tu hijo vive. Yo le voy a proveer sanidad. De hecho, ya lo estoy haciendo. Aunque no vio ninguna señal en ese momento, el funcionario creyó en la palabra de Jesús y emprendió el camino de regreso a su casa. Mientras iba de vuelta, su sirviente lo encontraron con noticias sorprendentes. Ya cuando lo vieron venir, cuando ya estaba ahí por Monteverde y qué sé yo, ahí se le aparecen toda la gente de la casa y le dice, mirá, tu hijo ha comenzado a mejorar, justo en la misma hora en que Jesús pronunció esas palabras. Al darse cuenta de esto, él y toda su familia creyeron en Jesús. Dios provee, puede proveer para la sanidad de una enfermedad, puede proveer liberación. Hay gente que está endemoniada, lo estaba también en los tiempos de Jesús y de allí encontramos estos ejemplos que se aplican también en nuestros días. Jesús, pudo liberar a un joven endemoniado que vivía entre los sepulcros, en el cementerio, más o menos así. Estaba ajeno, alejado de toda la vida social, de su propia familia, atormentado, excluido, maltratado, porque cuando lo veían ni siquiera lo podían detener entre muchas personas por la fuerza que manifestaba. Y lo querían atar con cadenas, con grillos, pero él los rompía a todos. Y a veces se revolcaba por el piso y echaba espumarajos. Hasta que se cruzó Jesús y vio que había una necesidad, que había que proveer liberación para este joven. Y efectivamente la obró y el joven fue libre de todo ese tormento. Dios provee para toda necesidad. También estas, claro que sí, si Él es soberano, es todopoderoso. Nada queda fuera del alcance del poder de Dios, Él lo puede todo. En Lucas 8 dice que lo acompañaban a Jesús los 12, los apóstoles, los discípulos que ya conocemos, pero también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Jesús la había ministrado, le había brindado liberación, porque era lo que necesitaba y que nunca podría lograr por sí misma. Y entonces quedaba expuesta a vivir en condenación y en esclavitud permanente, en tormento permanente y en aflicción permanente. No, ese no es el propósito de Dios para los seres humanos. Por eso está allí Jesús, para brindar libertad, liberación a los que están en estas condiciones. Juana, también esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más, dice, para no seguir agregando nombres. Todos que vinieron con una necesidad a Jesús y Dios respondió y proveyó para esas necesidades. Ah, cuántos necesitaban ser provistos de gozo porque vivían en tristeza y en depresión. El libro de Isaías dice, su felicidad será siempre como una corona en su cabeza. Tendrán gozo y alegría, la tristeza y el dolor desaparecerán. Dios provee gozo y alegría a aquel que está entristecido y deprimido también. Él rompe también esas cadenas. Él sana de todo eso y te pone ahora en esta otra condición. Dios es un Dios que provee a toda necesidad. ¿Cuántos estaban angustiados o en pánico y están en este tiempo, en estos días entre nosotros también? ¿Y qué necesitan? Y no tengo ni paz ni seguridad. Y nadie me la puede proveer, no la puedo tomar de ningún lado, de ninguna persona, y ya no aguanto más, no soporto más. El salmista dice en el Salmo 62, solo Dios me da tranquilidad, solo Él puede salvarme, solo Él me da su protección, jamás seré derrotado, ni por la angustia, ni el pánico, ni el temor, ni nada. Solo Él, 3 veces en un breve texto. Solo Jesús, solo Dios. Hay otra versión de este texto, dice, solo en Dios haya descanso mi alma. ¿Y cuánta gente necesita un alivio, un descanso, permanentemente luchando, soportando, llevando sobre sus hombros un peso enorme en su conciencia, en su mente, en su corazón, sufriendo, juntando, no dando más? solo en Dios encuentro paz, dice el texto. Mi salvación viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré porque Él es mi refugio. Dios provee. Dios provee, Dios proveerá lo que necesitemos. Si es que confiamos en Él, si es que ponemos nuestra vida en Él y decimos, haz lo que necesites hacer porque ya no aguanto más. Finalmente, a modo de ejemplo, Dios provee descendencia también. Encontramos un precioso ejemplo, no es el único, pero un precioso ejemplo en la palabra de Dios, en el libro de 1 Samuel, y habla acerca de Ana, la esposa de un hombre llamado Elcana, pero Ana era estéril y grande era su sufrimiento por esta situación y por las burlas que recibía, aún desde su propio entorno familiar. Tremenda la vida que llevaba adelante Ana. Y ella lloraba con gran aflicción y amargura en su alma. Pero a su tiempo, Dios proveyó y cargó en sus brazos a su hijo Samuel. Dios provee descendencia a quien cree que no la va a poder tener nunca. Pero Ana creyó en Dios, confió en Él, clamó a Él por descendencia y Dios lo proveyó en su hijo Samuel. Bendito sea el Señor, Dios es Dios Jiré, Dios proveedor, Dios que se encarga de suplir toda necesidad de aquellos que confían en Él y le honran. Por eso en esta mañana, mi pregunta es, ¿qué acerca de usted? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa en usted? ¿Qué pasa con vos? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu situación? ¿No habrá algo que necesitas que se te provea, que no tenés, que está vacío, que necesitas que sea lleno, que necesitas que seas quitado? ¿Acaso necesitas que Dios te provea sanidad, liberación, libertad, gozo, paz? ¿Qué necesitas? Cuestiones materiales. ¿Cuál es tu necesidad en esta mañana, en estos días, en este tiempo o desde hace mucho tiempo? ¿Qué necesitas suplir? Quizás alguno de los que estamos aquí requiere algo como un trabajo o un empleo. También podría ser. Dios provee. Confía en Él. Y otro será como en Ana, que necesitan fertilidad para tener descendencia, y otros necesitan protección porque están expuestos a golpes, a violencia, maltrato, y otros necesitarán amor que quizás nunca han podido experimentar o en mínimas expresiones, y todos tenemos una profunda necesidad de ser amados. Y otro podría decir, yo necesito fortaleza, alguien que me provea fuerzas porque ya no doy más, me siento débil, abatido, vencido. Y otro podría decir, yo necesito perdón porque esta carga, esta culpa que siento en mi conciencia por aquello malo, grave que cometí, que hice, no me la puedo sacar de encima. Y otro día, yo necesito sanidad emocional, mi corazón está roto. Roto en 300 millones de pedazos. Y he sido maltratado, abusado de diversas maneras. Hay un dolor muy grande en mi corazón. Necesito sanidad emocional. Solo hay aflicción, dolor, tristeza, llanto, pesar. Necesito sanidad emocional. Alguien me la puede proveer. Y otro necesitará propósito para su vida. Y si yo la verdad que a esta altura ni sé para qué vivo, para qué estoy acá. Sí, hay un propósito de Dios para tu vida, Él te lo puede proveer. Y otro dirá, necesito paz para mi alma. Siempre agitada, siempre en problemas, siempre continuamente así, a los saltos. Necesito quietud, necesito encontrar alivio, descanso. Recordás que leímos, ¿no es cierto? Solo Él me da descanso, solo en Él tengo paz. Y otro dirá, yo necesito liberación. No sé si son demonios o qué, pero hay cadenas como que me atan, como que estoy encerrado, en prisión, en cadenas. Y algo me atormenta. No puedo ni siquiera dormir por la noche. Y otro dirá, necesito que me provean valor. Mi estima está destruida. Ni siquiera me veo valioso, importante, digno. Me veo y me avergüenzo de mí mismo, de mí misma. Necesito recobrar ese valor, necesito llenura, necesito plenitud. ¿Cuál es tu necesidad en esta mañana? Dios proveerá, si alcanzas a confiar en Él, Dios proveerá, Él lo va a hacer. No es magia, no es un instante, es Dios Todopoderoso obrando en tu vida, iniciando esta obra de transformación, rompiendo esas cadenas, sanando esas heridas de tu corazón, dando sanidad a tus enfermedades o dolencias de cualquier tipo. Cree entonces, como decíamos al principio, confía, Dios es fiel y Él va a suplir todo lo que te falta. Así que no temas, todo va a estar bien. Te quiero invitar a escuchar una canción. Vas a tener allí la letra también para que la vayas leyendo. Léela para vos mismo, para vos misma. Y en medio de esta canción, yo te voy a hacer en esta mañana una invitación muy especial. Le voy a pedir a todos los líderes de la iglesia y los diáconos que estén presentes, que estén preparándose por aquí delante, para después recibir y poder orar por aquellos que van a venir a manifestar una necesidad y el deseo de que Dios pueda obrar en sus vidas también. Escuchamos esta canción. En medio del desierto prosperaste a Abraham, y al pueblo que emigraba del cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, ¿por qué me preocupar? Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y ya naciendo estéril cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, Cristo suples mi necesidad. Pues tu promesa es siempre sí, amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. Con solo una palabra Lázaro resucitó. Vamos a seguir escuchando esta canción de fondo. La vamos a tener todavía un poquito más. Estás en necesidad. Hay cosas que no alcanzás. Te pesan, te cargan, te duelen. Ánimo, Dios proveerá. Vas a abrir tu corazón hoy al Señor. Vas a poner tu vida en sus manos para que Él pueda obrar y darte esa libertad, esa sanidad, esa bendición. Los diáconos aquí, los líderes aquí, por favor, inmediatamente en pie aquí. para recibir a todos aquellos que necesiten ser ministrados en oración. Si usted en esta mañana tiene necesidades, hay dolor, hay aflicción, hay incertidumbre, hay falta de esperanza y de paz, venga aquí, Dios va a bendecir y obrar en su corazón y en su vida también. Así que te quiero invitar, mientras ponemos un poco más alto esta música, ánimo, dice, no temas, Dios proveerá, todo va a estar bien. Si ahora confías en el Señor, si venís y pones tu vida en sus manos, así como hemos oído tantos casos en los cuales Dios proveyó, también para tu vida va a proveer. Te pido que vengas aquí adelante a recibir esta bendición. Vení a buscar de Dios, Él va a proveer y todo va a estar bien para tu vida. ¿Cuál es tu necesidad? No hay nada imposible para Dios. Él quiere obrar, Él quiere suplir en tu vida. Claro, porque te ama también. Él te lleva en un lugar especial de su corazón. Y es ahora, en esta mañana, tu oportunidad, la oportunidad de cada uno. Él está dispuesto a obrar. Él está dispuesto a hacerlo. Él está dispuesto a transformar y cambiar tu vida, a librarte de eso que te aqueja, que te atormenta. Él quiere darte bendición que ha preparado también para vos en esta mañana. ¿Habrá alguien más? Él va a proveer. Él va a proveer, no temas. No temas, ánimo, todo va a estar bien. Hay alguien más, ponete en pie, ponete en pie. Ponete en pie y vení a buscar esta bendición de Dios. Vení aquí, vamos a orar y a bendecir tu vida. Alguien más, Derlis, por favor, vení a ministrar aquí, claro, rápidamente. Alejandro, por favor, venís aquí a ministrar. Rápidamente, venimos a orar por aquellos que vienen buscando, que vienen necesitando de Dios. A veces Dios está abrazando, te está abrazando. Vos que pasaste aquí, Dios te está abrazando, te ve con gozo, con felicidad. Y va a obrar, va a bendecir tu vida, va a tocar, va a hacer lo que sea necesario y que no podemos por nosotros mismos. Rápidamente venimos para ministrar aquí también. Vamos a orar por ellos. Y vamos a volver a escuchar esta canción y a seguir escuchándola para que llene tu corazón, para que llene nuestra mente la letra de esta canción. Dios va a proveer, claro que sí. Él no defrauda a nadie. Vení a recibir aquello que necesitas, Él te lo va a dar. Él va a llenar, Él va a suplir. Si hay alguien más en esta mañana, venga aquí, llévese esta bendición de Dios sobre su vida. Confía. Confía, es real, es genuino. Dios es bueno, misericordioso, lleno de gracia y de amor. Él bendice tu vida. Seguimos orando y ministrando rápidamente, por favor, a los líderes. Ruth, vení a ministrar, por favor. Vení también, Gustavo. Venimos aquí aún para bendecir a los que están delante. Son solo unos pocos minutos más. Esta oportunidad, el altar, el trono de Dios, el trono de la gracia de Dios está abierto. Podés llegar a Él confiadamente a buscar tu oportuno socorro. Dios lo va a obrar. Todavía estás a tiempo para ponerte en pie y venir a recibir de Dios. No temas, no temas, confía. Confía y recibí. En el nombre de Jesús. Oramos rápidamente, los líderes que están aquí, por favor. Así podemos bendecir a todos, aún a los que están esperando todavía. Bendito sea el Señor, Él está obrando, el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Bendito sea el Señor. Ya estamos para ministrar. Alejandro, Alejandro, vamos a orar allí. Vení por favor allí. Venga a recibir aquí delante. Claro que va a proveer el Señor, claro que sí, porque Él es fiel, Él es bueno. Ya estamos para orar por los demás, claro que sí. Oramos rápidamente. está bien. Luis, Luis, pues vamos a hablar allí con aquel matrimonio. Vete, Edgardo, vení. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. Con solo una palabra, Lázaro resucitó. Muy bien, Dios provee, claro que sí. Dios provee, Dios está proveyendo también en esta hora, en esta mañana. Qué bueno, qué bueno. Están quienes están recibiendo de Dios. En su fidelidad confiamos, en su misericordia, en su gracia. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a tener una palabra de oración. Luego vamos a cantar una alabanza todos juntos, con mucha alegría, con mucho gozo, reconociendo la bondad de nuestro Dios. Y así estaremos terminando y despidiéndonos con bendición para pasar una semana de bendición. Dios va a ir delante tuyo. Dios va a seguir obrando y proveyendo también durante esta semana. No se acabó su provisión, hay más de Dios para tu vida también. Así que siempre está la expectativa de poder recibir esa porción adicional de lo que usted, vos, estás necesitando. Oramos. Señor, gracias también en esta mañana por haber revelado tu presencia y por el obrar poderoso, precioso de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la vida de aquellos que han sabido reconocer su necesidad, pero que también han manifestado su confianza en ti, Señor. Y tú eres fiel, tú honras a lo que en ti confían. Así que, Señor, te pedimos esa provisión, pero en abundancia, llenura. Te pedimos victoria para cada uno de ellos, Señor. Y aún para los que no han puesto en pie ni venido aquí delante, Señor, todos tenemos necesidades y, Señor, en todo caso, seguí supliendo en abundancia, en plenitud esas necesidades en cada casa, en cada matrimonio. Señor, llenalos de profundo amor, de perdón, de gracia, de sostén. Señor, provee a cada familia sustento material. Señor, provee sanidad emocional a aquel que tiene su corazón roto, dolido. Provee paz, provee gozo, Señor. Sí, lo estamos viendo, Señor, tú eres bueno, estás sobrando día a día en las casas, en los hogares, en las personas, en las familias. Señor, te honramos, te glorificamos. Por eso, Señor, que toda tu iglesia en este día reciba ese abrazo tuyo. Señor, envía más de ese tu amor sobre nosotros, esa gracia, Señor, que nos llena, nos inunda y nos trae quietud, nos trae paz, nos trae seguridad. Solo en ti, Señor, solo en ti. Por eso, Señor, no vamos a tener ningún temor de lo que pueda ocurrir. Solo animarnos a confiar en ti, porque tú vas a proveer y todo va a estar bien. Bendito seas. Amén. Y amén. Amén. Dios le bendice de esta manera también. Llévese esta bendición a su casa, a su familia. Estamos a disposición los pastores y otros líderes para aquellos que quieran compartir algo más o preguntar algo más. Nos hacen saber y coordinamos también una charla, un cafecito, algo y podemos acompañarles en cualquier momento o situación que puedas estar viviendo. Por lo pronto, quedamos todos comprometidos, como siempre, a estar orando unos por otros durante la semana. Volvernos a encontrar el miércoles para seguir buscando de Dios de esta manera. Y en todo caso, el domingo próximo a las 11 de la mañana, ese culto especial de bautismo, así que no te lo pierdas tampoco. Nos ponemos en pie, vamos a ser dirigidos en la alabanza. Así terminamos en esta mañana. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino.